al pasar los años. A los 5 años aprendí que a los pececitos dorados no les gustaba la gelatina. A los 6 años aprendí que mi profesora solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta. A los 10 años aprendí que era posible estar enamorado de 4 chicas al mismo tiempo. A los 12 aprendí que si tenía problemas en la escuela, los tenía más grandes en mi casa. A los 13 años aprendí que cuando mi cuarto estaba como más me gustaba, mi madre me mandaba a ordenarlo. A los 15 aprendí que no debía descargar mis frustraciones con mi hermano menor, porque mi padre tenía frustraciones mayores y la mano más pesada. A los 20 años aprendí que los grandes problemas siempre empiezan siendo pequeños. A los 26 aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre cuando estaba comiendo algo preparado por mi mujer. A los 27 aprendí que el título obtenido no era la meta soñada. A los 28 aprendí que se puede decidir en un instante algo que te puede provocar un dolor de cabeza para toda la vida. A los 32 años aprendí que cuando mi mujer y yo teníamos una noche sin chicos, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de ellos. A los 33 años aprendí que las mujeres se sorprenden cuando reciben flores y no es su cumpleaños. A los 34 aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada. A los 38 aprendí que siempre que estoy viajando quisiera estar en casa y algunas veces cuando estoy en casa me gustaría estar de viaje. A los 40 años aprendí que si estás llevando una vida sin fracasos no estás corriendo los suficientes riesgos. Luego, con el pasar de los años aprendí que puedes hacer que alguien disfrute el día con solo regalarle una sonrisa. Que niños y abuelos son cómplices naturales. Que los amigos son tesoros invalorables. Que es un razonable momento para disfrutar del éxito, pero es mejor no confiar demasiado en él. Que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo hacer que no se repita. Que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado toda la vida muchas veces no suceden. Que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperarás demasiado tiempo. Es mejor disfrutar todos los días. Que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pelea. Que si las cosas van mal, no necesariamente tengo que ir con ellas. Aprendí que envejecer es importante. Aprendí que amé menos de lo que hubiera querido y me privé de dar todo lo que debía. Y hoy me doy cuenta que he aprendido bastante más de lo que creía y que tengo la oportunidad de seguir aprendiendo, aportando y no reclamando nada a cambio. Dios te regala la vida. Depende de ti aprovecharla, disfrutarla y darle el sentido por el cual te la dio. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la paz eterna es vivir con amor el presente. Siddhartha Gautama,